tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Vaya manera de comenzar el Café Mañanero, una de las obras maestras, no solamente del maestro Joan Manuel Serrat, sino de la música en español, rindiendo un tributo a esta región donde nos encontramos, desde donde tenemos el privilegio de emitir, de realizar nuestro programa, el Café Mañanero. Mediterráneo. Buenos días, Mediterráneo. Gracias por estar con nosotros. Que sepan que esta canción aparece en la lista de las 50 canciones más importantes en la historia de la música latina publicada por la revista Billboard. Enhorabuena al maestro Joan Manuel Serrat, porque aparece entonces en este prestigioso listado. Vaya forma de comenzar el Café Mañanero, una lista impresionante. Nací en el Mediterráneo. La organización Billboard reveló su lista de 50 mejores canciones latinas de la historia para marcar el inicio en Estados Unidos del mes en el que se celebra la herencia hispana. Debo decirles que la lista combina algunos de los éxitos recientes del género urbano, canciones de pop de las últimas tres décadas y temas del cancionero tradicional latinoamericano, como es el caso de Guantanamera y la mexicana La Bamba. El repertorio es amplio. El viaje de Billboard por escoger las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos nos llevó por el tiempo y el espacio, desde Argentina hasta España y desde 1920 hasta 2018. Eso es lo que indica la publicación. Y agrega: queríamos representar todo el espectro de la música latina, desde las baladas mexicanas hasta el son cubano, la salsa colombiana y la bachata de hoy en día. Y encontramos también artistas de la talla del maestro Juan Luis Guerra. Era de esperarse, era de esperarse. Que las viejas también, espero que la canten con nosotros. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ese corazón se desnuda de paciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar, decorar es tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura. Imprescindible ilusión. Sueña corazón, no te nubes de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar, decorar en tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Una noche para un dios hasta el fin. Por siempre mojado en ti. Oh, si me ayuda. Quisiera ser un pez. Historia nuestra, caballero, y dice así. Esclavitud perpetua. su negra le pegó. Y allí se reveló el negro guapo como venganza por su amor. Y aún se escucha en la verja: no le pegué a mi negra. Esta es otra de las canciones que aparece en la lista de las 50 más importantes en la historia de la música latina. Rebelión, la obra maestra de Joe Arroyo. Una canción que recoge parte de nuestra historia. Así estamos comenzando el Café Mañanero. Una lista espectacular desde el año 1920 hasta 2018. Billboard ha publicado, repito, las 50 mejores canciones. Es indudablemente un homenaje a nuestra música en español. La lista es amplia. En el transcurso de nuestro programa vamos a seguir escuchando más canciones, porque aparece más salsa, aparece balada, aparece merengue, aparece bachata, aparece vallenato, nuestra música latina. Y algo muy importante, estas 50 canciones están enumeradas desde el número 50 hasta el número 1. Más adelante vamos a dar cuenta de cuál es la canción número 1 de la lista Billboard en la historia de la música latina. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro comentario del día. Empezamos con el apartado político. El último barómetro del CIS adjudica al Partido Socialista más ventaja sobre el Partido Popular que la que tenía en su anterior encuesta de julio, hasta 13,4 puntos de distancia, mientras Ciudadanos, único partido que mejora expectativas, sube casi 2 puntos y con un 10,6% ya consigue acercarse a Vox. El muestreo de septiembre elaborado entre el primero y el 7 de este mes apunta que el Partido Socialista obtendría una estimación de voto del 31,5%, 9 décimas menos que a finales de julio. Nos preguntamos qué le estará pasando factura al Partido Socialista, que recordemos es el partido oficialista, el partido del gobierno. Lógicamente lo hace en coalición con Podemos y otras formaciones. En todo caso, lidera el gobierno Pedro Sánchez. ¿Será la pandemia? ¿Será la economía? ¿Serán las dos cosas? ¿Por qué esta percepción? Y es importante también preguntarnos, ¿por qué mantiene esa distancia con los partidos de la oposición? ¿Por qué los partidos de la oposición no son capaces de arrebatarle, a pesar de la crisis sanitaria, de los aciertos y desaciertos en la gestión de la pandemia? ¿Por qué los partidos de la oposición no son capaces de arrebatarle la simpatía al Partido Socialista, que mantiene la mayoría desde hace rato? Pasamos a otro asunto muy interesante. CaixaBank y Bankia han acordado fusionarse y crear el banco más grande de España. Resulta que los consejos de administración, tanto de Bankia como de CaixaBank, han finalizado la reunión que tenían prevista este jueves con el visto bueno de acuerdo común de fusión que dará como resultado a la entidad más grande de España. ¿Qué beneficios trae esto para los usuarios? Se preguntarán algunos, ¿no? Bueno, nos interesa también tener entidades bancarias sólidas. Son pasos que se han venido dando desde hace rato. Recordemos, desde la crisis de el 2007 se fusionaron muchos bancos. De hecho, Bankia es el resultado de Bancaja, que era una entidad bancaria de aquí de la Comunidad Valenciana, y Caja Madrid. Y ahora mire por dónde vamos. Años después se fusiona también Bankia, como si no fueran suficientes aquellas fusiones. Bueno, es la forma como se va desarrollando el sector bancario, la forma como se ha ido transformando. Y un comentario más en este monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero. Miles de personas han salido a la calle cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria, y eso hay que anotarlo, en más de una veintena de ciudades españolas para reclamar soluciones de supervivencia para la música en España e instar a las administraciones a que se reconozca este sector como estratégico para la economía, especialmente en este contexto de pandemia de coronavirus. A lo largo del día, diversas caras conocidas han respaldado estas protestas desde las redes sociales. Estamos hablando de Alejandro Sanz, por ejemplo, y muchos más. Hombre, los artistas, los músicos en particular, no es un mundo light. También comen y viven precisamente de la música. Por eso merecen que le presten atención y les apoyen como cualquier otro sector del ámbito laboral. Es importante que se les considere. Son trabajadores de la música. No me explico por qué el gobierno se ha quedado corto justamente en este apartado. Es hora de escuchar el sector de la música. Es hora de escuchar sus reivindicaciones. Desde estos micrófonos, todo nuestro respaldo al sector de la música y al sector del ocio, que le está pasando mal en estos tiempos de pandemia. Porque hemos venido hablando, evidentemente, de los efectos sanitarios de la pandemia. Y lógicamente es lo prioritario, pero detrás también están este tipo de consecuencias. La gente que vivía del mundo de la música, del ocio. Y ahí está su expresión para reivindicar lo importante y el momento que está atravesando este sector. Ojalá y el gobierno le tienda la mano. Debe hacerlo, como cualquier otro trabajador. Ellos también tienen derecho. Me refiero al sector de la música. Que tengan todos un feliz día. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Nos vamos preparando con el tiempo para hoy, viernes 18 de septiembre. Carlos Angulo está con nosotros. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El tiempo en la capital del Turia, tenemos precipitaciones, es un día nublado, así que salgan con paraguas y así estaremos hasta el día de mañana, sábado. Las temperaturas el día de hoy oscilarán entre 28 grados y 19 en la mínima. En la actualidad tenemos 22 grados con fuertes precipitaciones, una humedad del 86% y los vientos suben hasta 14 kilómetros por hora. Así que será un fin de semana nublado hasta el domingo, donde volverá a salir el sol y las temperaturas volverán a subir hasta 30 grados. Bueno, asoma entonces el otoño. Asoma el otoño. Carlos, vamos confirmando el cambio de hora también, ¿no? Sí, el día de hoy o fue para bueno, mañana? Bueno, más adelante lo vamos confirmando para este fin de semana, el cambio de horario. Siempre los cambios de horario se dan para un fin de semana. Más adelante les ofreceremos toda esta información, todos los detalles. Ahora nos fijamos en los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,18. El petróleo lo encontramos hoy en $43.58. Sube el petróleo, estamos hablando del Brent. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7,086 puntos. ¿Algún titular para destacar de los mercados? El supervisor europeo de los mercados prorroga su vigilancia extra sobre los bajistas. Una más, la OPEP estudia una reunión extraordinaria en octubre si la situación empeora. Estamos hablando de la Organización de Petróleo, de países exportadores de petróleo. Y un titular de economía. El coste de la pandemia eleva el nivel de deuda a máximos de más de un siglo. Vamos ahora con la nota ecológica. Escuchamos diariamente en el Café Mañanero como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente. Esta nota lo que viene a reflejar es la prioridad que le damos al medio ambiente en el Café Mañanero. La nota ecológica del día va de la mano del Papa Francisco, quien ha decidido crear conciencia sobre la ecología. El Papa recibió en audiencia a un grupo de expertos ecológicos, quienes son colaboradores de la Conferencia Episcopal. En el texto resalta mediante la pandemia que se vive actualmente a causa del COVID-19, la sociedad debe recordar su vínculo y el maltrato ambiental que puede traer malos resultados para la misma salud. El Papa reconoce la importancia de que hoy día la ecología influye en decisiones políticas y económicas importantes y que la Iglesia realizará trabajos importantes en los próximos años para asegurar la participación en pro de la ecología de la mayoría de las naciones del mundo que estén de la mano del Vaticano. Pasamos ahora al primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por los alarmantes índices de contagio por el coronavirus en Europa y apeló a la coherencia regional y la acción coordinada contra la situación muy seria ante un nuevo pico de la pandemia. En una rueda de prensa para avalar los últimos datos relativos a la evolución de la pandemia en el continente, el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluck, advirtió de la gravedad de la situación con un incremento semanal de casos de coronavirus superior al registrado en el primer pico en marzo. En tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Y me acompaña Carlos Angulo, que tiene a propósito el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. 18 de septiembre, el día de hoy en el calendario, se está conmemorando el Día de las Fiestas Patrias en Chile, ya que el día de hoy se conmemora la instauración de la que fue la primera Junta Nacional de Gobierno en Chile, suceso que marcaría el inicio de la independencia de España. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que fue tal día como hoy, hace 93 años, cuando inició las transmisiones, uno de los primeros canales de televisión estadounidense que transmitió a nivel internacional, estamos hablando del reconocido CBS, así como el día de hoy, el polémico exciclista estadounidense, tal vez una de las manchas más grandes en la historia del Tour de France, Lance Armstrong, celebra su cumpleaños número 49, mientras que el día de hoy se recuerda el aniversario número 50 del fallecimiento de James Marshall Hendrix, guitarrista estadounidense mejor conocido como el nombre de Jimi Hendrix, quien falleció a la edad de 27 años a causa de una sobredosis. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Pasamos ahora al tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la polémica generada en la Comisión Europea por parte de Polonia, que defiende las zonas libres de LGTBI y pese a las críticas de la Unión Europea dirigidas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que se ha topado realmente contra un muro que es Polonia en cuanto a estos derechos. Y el gobierno y Fiscalía Nacional polacos no han tardado ni 24 horas en responder al llamamiento de von der Leyen a favor de las libertades que priman en la Unión Europea para cada uno de sus instrumentos, inclusive para devolver la bofetada que ésta le dio a Polonia ante el Parlamento Europeo. Y es que en boca del viceministro de Justicia, Michael Jobbik, el ejecutivo ultraconservador polaco ha acusado este jueves a Bruselas de presión para forzar la introducción de normas que violan la Constitución polaca. Recomendaría a la presidenta Ursula von der Leyen que lea la Constitución polaca, donde está claramente escrito de qué se trata el matrimonio, declaró Wojcik. Y es que recordemos que las conocidas como zonas libres de ideología LGBTI, principalmente en el ámbito rural y por iniciativa de autoridades locales que aprueban declaraciones en defensa de la familia tradicional y en contra de lo que consideran ellos una ideología perversa, comenzaron a crearse desde el 2019 y ya superan más de 100 localidades. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está el viceministro de Justicia, Michael Wojcik, demostrando su fortaleza política en su país con su posición, o verdaderamente está defendiendo el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer como su constitución lo declara? Tema político del día. Adolfo Jiménez del Río, aquí en el Café Mañanero. Más adelante estará a propósito con la información deportiva. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero, pero no se muevan del dial ni de nuestra señal en internet, porque ya regresamos con el boletín de actualidad. La Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Broster te acompaña con la mejor gastronomía. Restaurante El Mirador Andino. Todo el sabor de Ecuador en su mesa. De lunes a viernes, menú diario por tan solo 7 euros. Y los viernes, las exquisitas tripas asadas. Restaurante El Mirador Andino. Fines de semana, platos a la carta. Encebollado, hornado, seco de chivo, jaguar locro, caldo de bolas y mucho más. Recuerda, los martes cerramos por descanso del personal. Restaurante El Mirador Andino. Calle José Esteve 37, zona de Terrefiel. Reservas al 630-202304. El Mirador Andino, el sabor de tu tierra. Horizon Auto, 25 años a tu servicio. Ahora más que nunca con sus amigos los latinos. Con más de 350 coches seminuevos. Con garantía total. Llévate tu coche sin entrada. Solo con tu nómina. Más de 5.000 clientes latinos avalan a Horizon Auto con su confianza. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com.

¡Qué guitarra! ¡Qué manera de avanzar en el Café Mañanero! Hoy nos hemos hecho eco de la lista de las 50 mejores canciones en la historia de la música latina que publica la revista Billboard, y donde aparecen canciones como esta que estamos escuchando, Oye Cómo Va, de Tito Puente y Carlos Santana. Dos grandes de nuestra música latina. La invitación es para que nos continúen acompañando, porque vamos a seguir escuchando más canciones. Hay mucho para escoger. De hecho, 50 canciones en la lista de la música latina. La verdad es que es muy difícil porque hay muy buena música y de verdad se han quedado muchas por fuera. De todas formas, entonces, las que aparecen son privilegiadas y con justa razón, como es el caso de Oye Cómo Va. Más adelante vamos a estar escuchando, atención, el número uno de esa lista, las 50 mejores canciones en la historia de nuestra música latina. Ya les anticipábamos, hay de todo. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero con el rico sabor de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Para cenar, para comer, Restaurante Yacaré. No lo olvides, con comedor amplio, capacidad para 140 personas. Comedor privado, barra, terraza, Restaurante Yacaré. Vamos entonces con el boletín de actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Mucha atención. España pasó de los 30.000 fallecidos por la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha notificado 11.291 contagios nuevos de coronavirus, 4.541 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de infecciones se eleva a 625.651 y la de fallecidos a un total de 30.405, con 262 muertos más que ayer. Al igual que en días pasados, la Comunidad de Madrid, que ha informado de 3.841 nuevos positivos, acumula el 35% de los contagios de las últimas 24 horas, seguidas por el País Vasco con 551 casos y por último Andalucía con 521. Sánchez y Ayuso se reunirán para atajar el avance del coronavirus en Madrid. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunirán cuanto antes para atajar el avance del coronavirus en Madrid. Ante los momentos críticos que vive la región, han vuelto a concretar el 35% de los últimos 4.541 contagios registrados en España en las últimas 24 horas. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Pasamos al apartado de inmigración. Piden el traslado a la península de migrantes del CETI de Melilla. Intermón Oxfam ha denunciado las graves condiciones en las que se encuentran miles de personas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI de Melilla, que actualmente dobla su capacidad, y ha reclamado al gobierno que efectúe cuanto antes el traslado de migrantes desde la ciudad autónoma hasta la península para evitar así una tragedia como la ocurrida en el campamento de refugiados de Moria en Grecia. La actualidad de América Latina. Empezamos en Perú. El Constitucional ha confirmado el juicio de destitución contra el presidente del país. El juicio político contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra, sigue su curso y se llevará a cabo el viernes en pleno del Congreso, después de que el Tribunal Constitucional rechazara el pedido hecho por el Ejecutivo para paralizar dicho proceso. Por otra parte, Latinoamérica pasa la barrera de los 15 millones de positivos por coronavirus. Los casos de COVID-19 en el planeta registrados por la Organización Mundial de la Salud se elevaron este jueves a 29.6 millones, más de la mitad en el continente americano, que superó la barrera de los 15 millones de positivos. Los fallecidos en el mundo ascienden a 936.521, de acuerdo con los datos del organismo con sede en Ginebra, que contabilizó 4.520 decesos en las últimas 24 horas. Entre tanto, Colombia prepara el retorno a clases. Este mes se dará inicio a los primeros pilotos de reapertura de los colegios en Colombia. La medida se aplicará en un primer momento solo en los municipios con baja o nula afección de la pandemia, lo cual reducirá de manera significativa la cantidad de estudiantes que volverán a la presencialidad el próximo mes. A esto se le suma que se hace obligatorio el cumplimiento de medidas de bioseguridad y la negativa de las asociaciones de padres de familia a que sus hijos retornen de forma presencial a las clases. Todo parece indicar que al menos durante este año no se dará un regreso masivo a las aulas. Escuchemos a María Victoria Arango, ministra de Educación de Colombia. A los maestros, a los rectores y obviamente a los padres de familia. Recordar que este proceso siempre es con consentimiento y me parece muy importante volver a recordar este esfuerzo que son pioneros en este proceso, el esfuerzo de la Secretaría de Antioquia, como veían ustedes, en Medellín, Andes, Ciudad Bolívar, Jardín, Marinilla, Carmen de Viboral, Sonsón. En Santa Marta, las comunidades de la Sierra Nevada, en Norte de Santander, Tibú, Toledo, en el Eje Cafetero, como pudieron ver en el video, Pereira, Dos Quebradas, Manizales, Bogotá y Chía, colegios privados, y en Guaviare y San José de Guaviare, todo el proceso también para el regreso de residencias escolares. Muchas gracias porque están siendo no solamente pioneros, sino están acompañando un proceso que va a ser muy útil para todo el país, presidente. Muchas gracias, ministra. Y yo creo que es muy importante también que conozcamos testimonios de las rectoras de algunos de esos colegios que están aplicando el sistema de alternancia. Y por eso... Bueno, esa es la forma como el gobierno de Colombia coordina el retorno a clases. Por otra parte, en Bolivia, la presidenta Jeanine Áñez anunció que baja su candidatura de las elecciones presidenciales. La mandataria interina había perdido intención de voto durante las últimas semanas y no participará de los comicios del 18 de octubre. Dice que lo hace para ayudar a la victoria de los que no quieren que... Dice que lo hace para los que no quieren la dictadura. Escuchemos a Jeanine Áñez. De que se divide el voto democrático. A ver si alcanzamos a escuchar. Y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia. Necesitamos dejar de lado las diferencias que tenemos entre los bolivianos que amamos la democracia. Y necesitamos construir codo a codo, con coraje y unidad, la libertad que Bolivia y que nuestros hijos necesitan. Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia. Y el mejor modo de hacer este llamado es dejando de lado mi candidatura y pidiendo a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad. También quiero agradecer a las personas que me han acompañado hasta aquí en la candidatura. Agradezco a la Alianza Juntos. Agradezco a los candidatos a la Asamblea. Agradezco a los compañeros en cada rincón del país. Agradezco todo el cariño de tanto ciudadano que me ha apoyado. Les agradezco de corazón. Les agradezco la comprensión con este momento histórico y con la decisión de dejar de lado la candidatura. Es noticia de última hora la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que anunciaba hace apenas unas horas que renuncia a la candidatura a la presidencia en las próximas elecciones, una decisión que había sido adelantada horas antes por miembros de la Alianza Juntos. Su compañero de fórmula, Samuel Doria Medina, también renunció. Pasamos a conocer más noticias, en este caso, del mundo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. La Organización Mundial de la Salud lanzó un plan para proteger más al personal sanitario. La primera línea en la lucha contra la pandemia del COVID-19, el alto personal sanitario paga un alto precio con su salud, advirtió la Organización Mundial de la Salud el jueves, que lanzó un plan para ayudar a protegerlo mejor, ya que el COVID ha expuesto al personal sanitario y a sus familiares a un nivel de riesgo sin precedentes. Subraya que las estadísticas, aunque imperfectas, muestran claramente que las tasas de infección entre estos últimos son mucho más altas que en el resto de la población, por lo que hay que protegerlos más que a nadie. Y vamos ahora con el apartado deportivo, el adelanto de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Efectivamente, el avance de Latino Deportes que van sobre el Tour de Francia, donde ayer Richard Carapaz se coronó como nuevo líder de la montaña. Otra espectacular etapa de Carapaz, una 18ª etapa que resultó un poco extraña por la forma como cruzaban la meta los hombres de Lineo. Entre tanto, en la general hubo ataques, pero finalmente no se movió la clasificación, por lo menos en lo que tiene que ver con el podio. Vimos también de nuevo en acción a Mikel Landa, Henry Max, la nueva generación del ciclismo español. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en la etapa de ayer, en la número 18, Richard Carapaz ha dado un gran golpe de fuerza y astucia para asumir el liderazgo del maillot de la montaña. Pero la inquietud queda en si debió cederle la etapa a su compañero de equipo, Katoski. Y la clasificación general sufrió modificación a partir del cuarto puesto hacia abajo. Eso sí, Miguel Ángel López mantiene todas las opciones de hacer podio y quizá de luchar el segundo puesto. Y la Liga, en su segunda jornada, tiene interesantes partidos, como el de la Real Sociedad, que recibe al Real Madrid, y el del Celta de Vigo, que recibe al Valencia. Recordemos, el Barça regresa hasta la tercera jornada. Y en la Europa League, el colombiano Morelos ha sido la estrella del Rangers, al golear 5-0 al Lincoln y dar 2 goles para esta victoria. Y el Granada goleó de visita al Teuta 0-4 y el Tottenham al Lokomotiv 1-2. Y en el Master 1000 de Roma, la hispano-venezolana Muguruza venció de forma contundente en un duro partido a la estadounidense Cori Goff 7-6, 3-6, 6-3. Y los colombianos Farad y Cabal desafortunadamente cayeron en octavos de final, los número uno del mundo. Y en el mercado de fichajes, Gareth Bale ya parece ser que es jugador del Tottenham. Y Luis Suárez todavía se tiene la duda si se irá para Italia. Y regresa el campeón de todo, el Bayern Múnich, ante el Schalke 04 esta noche a las 8:25. Y que veremos en Vamos. Y tendremos las 24 horas de Le Mans este fin de semana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Como han podido escuchar, tenemos mucho para ofrecerles en nuestro apartado de Latino Deportes, en que se va a ir fortaleciendo de cara a esta nueva temporada. Más información deportiva en el Café Mañanero, nuestro apartado Latino Deportes. Muy bien, vamos ahora a otro segmento que se fortalece, el entretenimiento. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Así es, el apartado de entretenimiento que nos trae noticias de Netflix, que expone el lado más oscuro de nuestra adicción digital. Es decir, es como estar hablando de sí mismo, ¿no? La desinformación, opiniones polarizadas y la necesidad imperiosa de agradar a los otros es una adicción a las pantallas que vive la gran mayoría de la población hoy día y son las consecuencias que llegan de la mano de los gigantes informáticos, según muestra el nuevo documental de la plataforma llamado Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, dirigido por Jeff Orlowski. Fue uno de los films que fue más reconocido en la más reciente edición del Festival de Sundance y que la plataforma se ha hecho con los derechos de distribución. La película analiza algunos de los fenómenos que se vienen planteando desde hace tiempo en diferentes sectores de los medios, de las redes sociales e incluso la influencia que tienen en distintas partes del mundo. Basta con pensar en los escándalos como el de Cambridge Analytica y el escrutinio al que vienen siendo sometidas las grandes compañías de tecnología en Europa, así como los múltiples estudios que abordan los efectos dañinos que pueden derivar de estar 24 horas al día dependientes de una pantalla, sin hablar del lado oscuro del universo digital, que no es algo del todo original. Gracias, Carlos. Por otra parte, los actores Johnny Depp, Matt Dillon, Viggo Mortensen y Gina Harrison acudirán a la edición 68 del Festival de San Sebastián, que comienza este viernes y se desarrollará hasta el día 26 en la capital guipuzcoana. Además, Elena Anaya, Candela Peña, Blanca Suárez, Paz Vega, Raúl Arévalo, Javier Cámara, Irene Escolar, Bárbara Linie y Roberto Álamo presentarán o representarán al cine español. Según ha informado desde el festival, entre las presencias de esta edición destaca la de Johnny Depp, sí, que ejerce de productor de Croft of Ball. Estamos hablando de un documental sobre Shane McDonald, líder del grupo de Poyex. Bueno, estaremos viendo entonces mucho. Woody Allen, director de Rickings Festival, con la que se inaugura la sección oficial fuera de competición, intervendrá telemáticamente desde Nueva York en la rueda de prensa de este viernes, en la que sí participarán de modo presencial sus protagonistas femeninas, la estadounidense Gina Harrison y la española Elena Anaya. El Festival de Cine de San Sebastián, que se desarrolla a pesar de la amenaza de la pandemia. Y es el momento de entregarles el número uno de esa lista con la que comenzamos nuestro programa. Estamos hablando de la lista de las 50 mejores canciones de la música latina que publica la revista Billboard. A ver si lo tenemos. Ahí está la número uno de este listado. A Dios le pido, Juanes. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo a Dios le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde, a Dios le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida, a Dios le pido. A Dios le pido las 50 mejores canciones latinas de la historia según Billboard. El número uno. Ya le decíamos que aparecen canciones de Alejandro Sanz, José Luis Perales. José Luis Perales, que a propósito en cabeza es el, empieza el listado, haciendo la cuenta regresiva del número 50 hasta el número uno, con el éxito ¿Y quién es él? También aparece Serrat, como ya lo escuchamos, en El Café Mañanero, Enrique Iglesias, Rosalía, un segundo más de vida para darte, Rubén Blades, Daddy Yankee, Luis Fonsi, J Balvin, Ozuna, Juan Gabriel, Armando Manzanero, Shakira, Gloria Trevi, Maná, como ya lo escuchamos también, Carlos Santana, Tito Puente, Carlos Vives, Willy Colón, Gloria Estefan, Ricky Martin, Diego Torres, Los del Río, Bueno, todos ellos aparecen en este listado, 50 canciones. Diríamos que caben muchas, pero la verdad es que se hace corta tratándose de las 50 canciones más importantes en la historia de la música latina. Y ahí está Juanes encabezando entonces este prestigioso listado. Vaya honor. Enhorabuena, Juanes, número uno en el listado de las 50 canciones más importantes de la historia de la música latina. Vaya honor, Carlos, la verdad es que me sorprendió. Juanes, hola, sorprende, y sorprende y no sorprende, porque, hombre, donde hay tantos artistas buenos, cualquiera podría ocupar el primer lugar, ¿no? Sin embargo, es un clásico, por así decirlo, que ya tiene 18 años, es un hit mayor de edad. Y que, a pesar de ser una de las primeras canciones de Juanes, sigue siendo una de las más representativas. O sea, con una carrera llena de éxitos, es difícil decirlo, pero A Dios le Pido podría ser la canción más icónica que tiene en su repertorio. Oigan bien, para la revista Billboard. Nada más y claro, nada menos. Es que estamos hablando de la revista, el listado de música más importante a nivel mundial. Y que, sin embargo, es una canción bastante reciente si lo comparas con alguno de los nombres, claro, que dijiste, como José Luis Perales, el maestro Manzanero. Sin embargo, una canción del nuevo milenio y que es la primera de la lista. Estar por encima de Macarena, por encima de Pedro Navaja, por la de encima de La Vida es un Carnaval de Celia Cruz. Y así, bueno, una larga lista. Mediterráneo, por ejemplo, del maestro Joan Manuel Serrat. Color Esperanza de Diego Torres y así muchos éxitos. Bueno, le ha pedido a Dios y resulta que la Billboard le ha dado al primer lugar. Le funcionó después de tanto el título de la canción. Tanto pedir, claro. Ahí tiene el número uno. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día. Igualmente daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Unos consejitos y de inmediato estaremos de vuelta de nuevo con todos ustedes. A lo venezolano. A lo venezolano. Los sábados de 11 a 13 horas. 120 minutos con los géneros e intérpretes de la música venezolana de todos los tiempos. Junto a Liliana Lozano, a lo venezolano, en su nueva temporada por Latinos FM. ¡Ay, viejo caraca! ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. ¿Eres amante de la cocina Mexican Grill? Burritos es tu lugar. Ensaladas, quesadillas, big tacos y los mejores nachos. Cada día, ingredientes frescos, especialmente elegidos para asegurar la mejor calidad de la Fresh Food. Ven ya a Burritos y prepara tu combinación preferida en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Calle Ramón Llull, número 7. Y ahora también en calle Trafalgar, número 52. Delivery por Uber. Burritos, Yushu's Uy Roll. En Instagram, burritos.es. Ayúdame.

y un diente de oro que cuando ríen se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un saco entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero sabemos que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Ahí tenemos a Pedro Navaja, una de las grandes canciones en la historia de nuestra música latina. También aparece en ese prestigioso listado de la revista Billboard. No podía faltar Pedro Navaja. Por muy bandido que sea. Y la verdad es que Rubén Blades nos regala una bonita versión, una nueva versión en vivo. Y se permite incluso de interpretarla también, alguna estrofa en inglés. Rubén Blades, que además de ser un gran cantautor, también es un actor. Sus canciones son pura experiencia de vida. Es el Café Mañanero, donde extendemos una invitación para que visiten Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España. Allí pueden disfrutar los platos típicos de Colombia, especialmente patacones. Patacón Tostado. El fin de semana ideal para visitar en familia, Patacón Tostado. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. A esta hora, lo más comentado tanto en Twitter como en Instagram en España, los hashtags y los nombres más comentados por los usuarios de internet, el primer nombre que se deja ver en las redes es el de Amancio Ortega, ya que ha donado 17 millones para la creación de 11 millones de mascarillas al mes. Inditex ha donado a Kogami 4 máquinas para fabricar 11 millones de mascarillas al mes, para así ayudar a enfrentar la pandemia, pagando así el 70% de sus impuestos de este año. Es polémico, ya que más de 3.000 usuarios recuerdan las quejas constantes hacia el fundador de Inditex, quien año a año realiza donaciones y con ello evita pagar la suma de impuestos que presenta su compañía. Muchos de los usuarios son fanáticos de Ortega debido a sus actos caritativos, como la creación de hospitales y de nuevas salas, o ahora apoyar con esta iniciativa, mientras que otros se quejan por la supuesta evasión de impuestos, ya que no los presenta debido a este tipo de donaciones. Entre otros, lo más comentado está el nombre de Lanza, ya que el vicepresidente Pablo Iglesias se reunió con la madre del asesino que fue condenado, el antisistema Rodrigo Lanza, fue condenado el día de ayer por asesinato por el crimen de los tirantes. El antisistema fue condenado a 23 años de cárcel, que lo conllevará una pena debido al crimen de los tirantes, lo conduce el veredicto del tribunal emitido en la audiencia de Zaragoza el día de ayer. Entre las tendencias más comentadas a esta hora se encuentra el hashtag Feliz Finde, así como Manuela Chavero. Manuela Chavero, última hora. La nueva detención en el caso que investiga la desaparición de Manuela Chavero, la UCO ya ha informado a la familia de las actuaciones y que la Guardia Civil detiene a un hombre que pudiera estar relacionado con la desaparición. Hasta el momento no se conocen más detalles. Entre otro de lo más comentado a esta hora, se encuentra las imágenes de la protesta del día de ayer en favor de la industria del entretenimiento y de la música. Así como en otro de los hashtags más utilizados el día de hoy es el de lluvia. La mayoría de usuarios ubicados en la comunidad valenciana indican las fuertes tormentas que se avecinan el día de hoy. Tanto en Murcia como en Madrid ha amanecido nublado y se espera que esto se mantenga durante el fin de semana. Mientras que, para cerrar, Miguel Torres ficha como el nuevo tertuliano del programa El Chiringuito. Así que esto cierra lo más comentado a esta hora en España, en las redes sociales. Mientras que, para cerrar, el sol entra en un nuevo ciclo solar y esto lo que significa es que a partir de este fin de semana empieza el otoño. Muy bien, entonces lo que el cambio que tenemos para este fin de semana es el otoño, ¿no? Sí, a partir del 20 de septiembre, particularmente a las 15 horas, cuando inicia el nuevo ciclo solar, será otoño oficialmente hasta el 18 de diciembre de este año, cuando iniciará formalmente el invierno. Y con la llegada del otoño llegará también el cambio de hora, pero tendrá que esperar un poco más. El cambio de hora pasará exactamente un mes para esto, ya que se producirá en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, en el que el día domingo 25 de octubre, al marcar la 1 de la mañana, se retrasarán automáticamente todos los relojes una hora, por lo cual el domingo durará 25 horas y la gente podrá dormir un poco más. Tendremos un día de 25 horas, pero ojo, este fin de semana llega es el otoño y un mes después llegará el cambio de horario. Son los cambios que se dan con la nueva temporada que está arrancando y nosotros precisamente les estamos acompañando con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Vamos ahora a dar cuenta de titulares de los principales periódicos, lo que dicen las portadas de los periódicos. Mucha atención. Todo esto lo hacemos a nombre de Pica Pan en Gran Vía, Fernando el Católico, número 71, Panadería Colombiana. Jugos de frutas tropicales. Se pasa un rato bastante agradable en Pica Pan y al lado, Delicias el Paisa, con los platos típicos de Colombia. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. El diario El País destaca en su portada, el avance del virus obliga a Sánchez y Ayuso a reunirse. En otro titular, hackers chinos roban datos de la vacuna española contra la COVID. El diario El Mundo, por su parte, su titular principal lo presta que Madrid se encuentra a la espera de las medidas de restricción de movilidad debido a los grandes aumentos en la pandemia del coronavirus, mientras que en otros titulares encontramos la palabra el superbanco español. El Estado tendrá 16% tras la absorción de Bankia por CaixaBank, entre otros, tenemos presupuestos, el gobierno encausa el apoyo de Bildu con más favores a los presos etarras, y en el interior, la mitad de los presos de ETA se han beneficiado en la era Marlaska, de acuerdo con el titular. Pasamos ahora a los titulares de la prensa latinoamericana. El Clarín de Argentina destaca hoy. Argentina pasó los 600.000 contagios y extienden la cuarentena hasta octubre. En otro titular, Fernández se apuró a remover a los tres jueces que investigan a Cristina. Por su otra parte, el portal del diario El Nacional, Grupo Internacional de Contacto, establece que Venezuela carece de las condiciones para poder celebrar elecciones transparentes. Entre otros titulares de política, Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro, informó que se ha recuperado del COVID-19. Entre otras noticias tenemos que Estados Unidos superó los 197.000 muertos y 6.67 millones de contagios por coronavirus en la última semana. Siguiendo con las portadas de los principales periódicos, el diario El Tiempo de Colombia destaca hoy, Colombia prevé la llegada de más de 200.000 venezolanos. Por homicidio de Ordóñez, policía será llevado ante un juez. Sí, son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Tenemos alguno más por ahí, Carlos? Por otra parte, el diario El Comercio de Ecuador inicia la fase de inscripciones para las elecciones del 2021 desde este viernes 18 de septiembre. Ecuador ingresó oficialmente al periodo de elecciones el día de ayer y en una sesión de doble jornada, el Consejo Nacional Electoral aprobó el texto de la nueva convocatoria a las próximas elecciones. Entre otros titulares, 152.254 chicos rindieron el examen para el ingreso a las nuevas universidades que se espera inicien de forma no presencial. Entre otros titulares, se encuentra el doble hito para Richard Carapaz, segundo en la etapa 18 y es el rey de la montaña del Tour de Francia. Así es, esa información la vamos a estar ampliando más adelante. Richard Carapaz, etapón ayer. Luego a mí no me gustó, no sé, me dejó un sinsabor, mucho esfuerzo de Richard para cruzar la meta de esa manera. Lo hicieron a lo grande, pero hace falta anotar ahí el título de la etapa de Richard Carapaz en la historia del Tour de Francia. Muy amigable, muy bien, todo lo demás, muy negociable. Pero ya les vamos a explicar en tiempo de deportes, en Latino Deportes, por qué me dejó un poco inconforme ese gesto de Richard Carapaz, esa negociación. No sé si fue orden de equipo, parece que lo acordaron entre los dos corredores, en fin. De momento ahora nos quedamos con la música. No ha parado de llover. Maná y Sebastián Yatra. Desde que te perdí, la luz se ha puesto muy mojada. Mirada triste está nublada. Y en mis ojos no ha parado de llover. Solo ya sin ti me tienes como un perro herido. Me tienes como un ave sin su nido. Estoy solo como arena sin su mar. Maná ha llenado de actualidad sus canciones, ha revestido de actualidad sus grandes éxitos. Y ahí tenemos esa nueva versión con la voz de Fer. Pero en esta oportunidad también le acompaña Sebastián Yatra. Bueno, se ajusta bien Yatra cantando baladas. Y que no es la primera vez que Maná revisita uno de sus clásicos. Bien, recordamos hace un par de años hizo lo mismo, tengo entendido que con Prince Royce. Y con Nicky Jam. Ha revisitado varios de sus éxitos con nuevos duetos que siguen manteniendo vigente la música icónica de Maná, que ya es transgeneracional. Así es. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero y decirles a esta hora que hay que visitar el cafetero frente al puerto de Valencia. Sí, frente al puerto de Valencia. Está allí con todo el sabor de Colombia, panadería colombiana, también la panadería mediterránea. Los platos típicos de Valencia, la paella, pero también la bandeja paisa, esa combinación de sabores que están ofreciendo restaurantes colombianos, igualmente panadería. Bueno, el caso del cafetero, además de panadería, es restaurante y pastelería. Qué bien, esas tartas para toda ocasión, cumpleaños, bodas, bautizos, decoradas con el escudo del Valencia, del Barcelona, del Real Madrid, en fin. No lo olvides, en calle JJ Domenech, número 3. Así como para todos aquellos amantes de la auténtica cocina Mexican Grill, recuerden que Burritos tiene un nuevo local en la ciudad de Valencia. Las ensaladas, las quesadillas, los Big Tacos y por supuesto los mejores nachos y los bowls se encuentran hechos con ingredientes especialmente elegidos para asegurar la mejor calidad de la auténtica fresh food. Vengan ya a Burritos y preparen su combinación perfecta en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Nos encuentran en la calle Ramón Llull, número 7 Bajo, y por supuesto en el nuevo local en calle Trafalgar, número 52. También tenemos delivery por Uber en las redes @burritos.es. Recuerden que en Burritos, you choose, we roll. Vamos con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo. El personaje del día se trata de Héctor Melero Martí, un joven valenciano de 26 años que nació ciego total, pero que eso no le ha impedido aprobar las oposiciones necesarias de la carrera judicial y fiscal para marcar un hito y convertirse en la primera persona ciega que se convertirá en juez. De acuerdo con informe del Consejo General del Poder Judicial, Melero pudo presentarse a las oposiciones después de que el Consejo aprobara en mayo del 2014 un acuerdo en el que abría a personas ciegas la posibilidad de ejercer como jueces. Lo hizo tras responder a la consulta planteada a otra persona, también ciega total, sobre si podría acceder a la carrera judicial en caso de llegar a superar los procesos selectivos correspondientes, a lo que la comisión dio su visto bueno y señaló que en ese caso debería proceder a adaptar oportunamente su puesto de trabajo, lo cual ha logrado finalmente luego de haber aprobado las oposiciones y se convertirá finalmente en el primer juez completamente ciego. Bueno, enhorabuena, así vamos avanzando también lo que es la integración. Y la verdad, nos alegramos. Un juez ciego, ¿no? Sin duda alguna, para ser imparcial y marcar la justicia a la vista no es necesaria sencillamente el valor moral. Y con escuchar los buenos alegatos, se ve que será, sin duda, el primero de muchos. El Café Mañanero. Con la actualidad y el entretenimiento. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Esa morena que me entusiasma cuando me mira. Estamos escuchando al maestro Diomedes Díaz. Su vida será llevada a una miniserie, mejor dicho, a una nueva miniserie, pero esta vez por Netflix. Netflix que lo está acaparando todo. Carlos, es impresionante cómo se está haciendo eco de la vida de los artistas. Y más en la actualidad en la que las producciones latinoamericanas de Netflix parecen ir en aumento, pero de una forma cada vez más rápida. Y no sería la primera vez. Recientemente, con el éxito que ha tenido la serie de Luis Miguel, que tiene la segunda parte confirmada para el año que viene, sin contar otro sinfín de series, ya ha sido llevada la vida de Juan Gabriel, sí, así como la vida, el documental. ¿Será un documental o será una nueva serie, lo de Diomedes Díaz? Un documental, documental. Gracias por la aclaración. Un documental, pero que sin duda llevará la vida del maestro vallenatero a un nuevo nivel, ya que la plataforma es una sinfín para todo el mundo. Llega, es uno de los medios más virales que hoy día se pueden conocer. Oye, mujer, estoy enamorado y no te has dado cuenta, porque siento que te quiero y que te adoro y mi vida ha cambiado y no sé cómo, allá todo lo siento de otro modo, cambió mi pensar. He presentido que ya es desde el final de tantos tropezones por amar sobre vientos que se vienen y van a acabar de mi mal. Yo quiero hablar contigo, pero más adelante. Yo quiero hablar. Es el momento de una breve pausa. Y de vuelta estaremos ya con la información del mundo del espectáculo que nos trae Ransel Lavata. Y estaremos atentos entonces a ese documental sobre el maestro Diomedes Díaz, el hombre que más ha vendido en la historia de la música en Colombia, por encima de Shakira, por encima de Carlos Vives y por encima de muchos más artistas nacionales e internacionales. Una información importante es que los representantes de la productora serán los mismos que realizaron recientemente la miniserie o la película para televisión del Robo del Siglo para Netflix, que no buscaron dialogar más que nuevos acuerdos, serán los nuevos encargados del documental que se espera se presente en el último trimestre del 2021. Así que ya están trabajando con todo, ya que la producción de una película toma mucho tiempo y ya tener la lista para el año que viene significa que es algo que venían trabajando desde hace tiempo. Carlos, no hemos hablado de ese Robo del Siglo que curiosamente se da allí en la tierra de Diomedes Díaz, en Valledupar, pero que es una de las miniseries que está triunfando. Está ahí en ese listado de, bueno, narcos, la historia de Pablo Escobar y muchos más, pero me sorprendió, ya lo estábamos comentando extra micrófono en estos días, el enorme éxito que se ha apuntado. Y miren hasta el punto que se han animado que una de las canciones que suena, o la música que les acompaña, aparte de una banda de rock, ahora pues se hacen eco de la biografía de Diomedes Díaz, este gran maestro de la música vallenata, ganador de premio Grammy, que representa al folclore colombiano. Sin duda alguna, la serie fue uno de los fenómenos que ha dado el 2020. Cuenta la historia del robo que tuvo lugar en 1994, llevado a cabo por un equipo de ladrones que planearon el atraco más grande en la historia de papel moneda. Fueron 41 millones de dólares para la fecha, en 1994. Es el robo más grande que se ha hecho de papel moneda en la historia. Y en apenas 6 episodios se cuenta la historia real, protagonizada por Andrés Parra, Marcela Benjumea, Cristian Tapán y Waldo Urego. También un elenco de envidiar para muchas otras producciones latinoamericanas. Y que la serie sin duda alguna tiene un nivel de producción de cine. Cuando ves las tomas, el vestuario y la puesta en escena de los 6 episodios, muchos dicen que toma mucho de otras series de robos, como actualmente está La Casa de Papel de moda. Ajá. Pero sin embargo, al ver que esta es una historia basada en un hecho real, más bien se podría tomar que series como La Casa de Papel, así como las nuevas series de gangsters, toman mucho de historias como esta, que fue el suceso que tuvo real en los 90, y que la verdad es que la serie, a pesar de ser solamente 6 episodios, logra cautivar. Y muchas personas han dicho que la ven más bien como una película de varias partes, ya que los episodios no... Parece una película. Parece una película por la manera en la que está hecha y por el mismo tiempo que dura. Debo decir que yo vi la serie. El caso es que cuando uno ve el primer capítulo ya no para. Se vuelve adictiva. Sí. Y la historia es así como la cuenta. Lógicamente hay algunos reflejos, algunos apartes donde le cambian algunas cosas, pero en el argumento como tal, la historia, fue lo que yo escuché a través de las noticias, esto por allá en el año 94, que fue, tengo entendido, cuando ocurrió este robo en la ciudad de Valledupar. Y que solamente la serie no solo muestra el robo, sino que se queda un poco más allá y muestra justamente cómo afectó esto al país, las acciones de la policía, claro, y del gobierno de tener que hacer algo. En primera instancia, inhabilitaron los billetes que se habían robado al decir que... Yo te decía que hubo una pandemia de dinero falso que no era falso o que no se aceptaba y que no era falso. Bueno, la verdad es que la miniserie tiene su propia forma de enganchar a la gente,

Gustavo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Quisiéramos saber cómo está arrancando mi gente Colombian Food esta nueva temporada. Bueno, buenos días. Primero que todo a ti, Jorge, y a la audiencia en general. Y darte las gracias por darme la oportunidad de compartir esta experiencia tan bonita que estamos desarrollando en Valencia. Hablemos de la carta de mi gente Colombian Food. Sabemos que hay mucho sabor colombiano que le está gustando, y no solamente a los colombianos, sino también a los valencianos y a todas las personas que radican en esta ciudad o visitan esta ciudad. Hablemos de la carta de mi gente Colombian Food. Claro que sí, Jorge. Bueno, mi gente Colombian Food tiene diversa variedad de platos, entrantes, para picar. Vamos a hablar de ellos, que sería la empanada, el pan de bono, el buñuelo, los dedos de queso, arepas rellenas, patacones, bandeja paisa, sancocho, batidos, productos latinos, bueno, en fin, un sinfín de productos que puedes pasar por ahí a cualquier momento y disfrutar de ellos y del servicio que brindamos nosotros en el restaurante. Hablemos justamente del horario de atención, cómo también se pueden hacer en reserva, la forma de trabajar de mi gente Colombian Food. Sí, bueno, la forma de trabajar ahora mismo, Jorge, como tú lo sabes, pues estamos viviendo una situación un poco compleja con lo de la pandemia. Entonces, estamos trabajando con reserva, que puede ser al número 960-098-200. Puedes hacer la reserva por internet, por Facebook, mejor dicho, por donde tú lo veas, con mucho gusto nos puedes escribir, que nosotros enseguida te contestamos. También pueden pasar en semana, disfrutar del menú 8.50, es de 1 de la tarde a 4, el horario habitual es de 1 de la tarde a 11 de la noche, y la cocina no se cierra, Jorge. De martes a domingo estamos ahí para atenderlos. Qué bien, Gustavo. Invitación entonces final para todas las personas que nos están escuchando para que visiten mi gente Colombian Food. Claro que sí, Jorge. Bueno, por allá los esperamos a todos con mucho gusto, con mucho cariño, para que conozcan este sitio que, gracias a Dios, está siendo un punto referente en Valencia, y recibimos mucha gente a diario, extranjeros, latinos, toda la gente que tenga la predisposición de ir, ahí estaremos para dar un buen servicio de calidad. Estamos escuchando una canción con la que se anima la Selección Colombia, y es que precisamente jugadores de la Selección Colombia visitan, disfrutan el sabor de mi gente Colombian Food, y no solo eso, es que vuelven, Gustavo. ¿Ah? Sí, bueno, gracias a Dios hemos sido muy bendecidos, Jorge, y pues hemos tenido esa gran oportunidad. Claro que la visita de todo el mundo es de agrado con nosotros, pero nos ha sorprendido mucho la visita de Jerry Mina, Jefferson Lerma, Murillo y Carlos Vaca, que actualmente es un gran amigo y muy fiel a nuestro estilo. Qué bien, se han hecho amigos de mi gente Colombian Food. Vamos a recordarle finalmente, Gustavo, ¿dónde se encuentra mi gente Colombian Food? Sí, estamos en la calle Alberique número 41, bajo izquierda, número de teléfono 960-098-200. Nos puedes encontrar Facebook, Instagram, página web, es migentecolombianfood.com. Cualquier cosa, pues ya te digo, estamos ahí desde la mañana haciendo el sancochito, los frijolitos, el arrocito. Pueden llamar ahora mismo y pueden hacer su reserva, o cualquier pregunta, con mucho gusto. Celebración de cumpleaños, partidos de fútbol, lo tenemos todo, Jorge. Eso es, un restaurante muy completo, agradable, acogedor, excelente atención y sobre todo muchísimo sabor. Gustavo, muchas gracias y que tengas un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge. Venga. Gustavo. Gustavo, directamente de Patacón Tostado, hablándonos acerca del sabor de mi gente Colombian Food. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. de Novo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Novo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Novo Grill, bienvenido a la manada. La papita de leche restaurante, el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La papita de leche, calle San Vicente de Paul 19, con terraza, y su nuevo local, Taquiahuay, calle María Cristina 9, cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas de lunes a domingo. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero, disfrutando de verdad. Ay. ¡Fonsi! ¡Chihuahua! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo. I'll tell you what, if I had to tell one of any one of these people, I'd be. Aquí escuchamos es a Joe Biden. A ver, Ramsey Labatta nos trae la historia completa, por qué Despacito se ha vuelto a poner de moda o está en boca de todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos. Ramsey Labatta con las noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. Como acaban de escuchar a mi compañero Jorge, el mega éxito Despacito, interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee, vuelve a estar en boca de todos. Eso se debe a que el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, lo puso unos segundos en su teléfono celular durante un acto de campaña en el martes por la noche en Florida, justo después de haber sido presentado por el propio Fonsi. Enhorabuena, señores. Y por pocos segundos, como acabo de confirmar, por esos poquitos segundos de promoción, gracias al celular de Joy, Despacito volvió a colocarse en la lista de éxitos mundial. Como si ya no fuera la canción con más reproducciones en la historia de YouTube, ahora vuelve a ser popular en el 2020. Es que nunca es suficiente, nunca es suficiente. Ahí está. Como decía la gran Laura Pausini, las canciones no tienen fecha de caducidad. Enhorabuena a Despacito. Vamos a escuchar nuevamente ese corte, porque la verdad es que él llegó con una campaña y le dice, bueno, pero ¿qué está sonando aquí? Y veíamos el rostro de Joe Biden. Sorprendido. Joe Biden, contigo. Sí, Joe Biden. Yo dije Joe Biden, perdón. Entonces, a ver si lo tenemos por aquí nuevamente, cómo era ese instante ya histórico en la campaña. Es la forma como entonces un éxito se cuela en la campaña estadounidense. Está sonando mucha música latina, Carlos, en la campaña estadounidense, ¿no? Sí, a principios de semana recordábamos que Bad Bunny, la semana pasada comentábamos que los dos candidatos, tanto Trump como Biden, han utilizado canciones de Bad Bunny para hacer los fondos musicales de sus campañas televisivas. Y ahora Biden sale con Despacito, se ve que el público latino es una de las fuentes importantes en estas elecciones. A propósito de Joe Biden, el cómico Jim Carrey interpretará al candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, antes mencionado, en la nueva temporada del popular programa Saturday Night Live, según anunció este pasado miércoles la cadena NBC. Así que atentos, Joe Biden es tendencia esta semana, aprovechando que tengo como compañero en el segmento a Carlos Angulo. Bueno, este era el momento. Este es el momento y seguirá haciéndolo porque hay mucho Despacito todavía. Vi que tu mirada ya estaba There you go. Dance a little bit, Joe. Come on. I'll tell you, brother. I'll tell you what, if I had the talent of any one of these people, I'd be elected president by acclamation. Bueno, muy contento el candidato demócrata con Luis Fonsi. De esta forma se acerca al voto hispano. Las cosas son como son. Y la canción ha recibido un nuevo empujón que no necesitaba, pero que ya está de moda nuevamente. No, aquí, ¿quién empuja a quién? Yo creo que es la canción la que empuja a Joe Biden. A los 62 años de edad, Sharon Stone no tiene nadie quien le frene. La actriz que sigue en busca de su reinvención en Hollywood, que la descubrió tarde y que no la trató demasiado bien, se encuentra promocionando su regreso a las pantallas en la serie Reaching, la precuela de la mítica Atrapado sin salida de Netflix. Estrena este viernes 18 de septiembre. Atentos, este viernes 18 de septiembre. En una de esas entrevistas, la protagonista de Bajos Instintos se mostró algo nostálgica sobre cómo antes surgían las relaciones entre los hombres y las mujeres, y agregaba: me di cuenta de que ya no te silban por la calle. Era muy divertido poder silbar y coquetear, aunque ahora eso ya pasó, dijo a The Telefam Magazine, quien es una gran activista y defensora del movimiento Me Too. Sharon Stone, bienvenida de nuevo a la gran pantalla, si haces falta, cariño. ¿Está echando de alguna forma de menos piropos? Claro que sí. Pero también es una buena crítica a de que, si bien ya no lo reciben tanto las mujeres en la calle, pero ella se sigue manteniendo muy bien a pesar de la edad que tiene. Claro. Se ve muy bien. Atentos, porque un nuevo libro oficial sobre los Beatles, el primero desde la publicación de su antología en el año 2000, que recogerá más de centenar de conversaciones de los músicos y material gráfico, saldrá a la luz en agosto 2021. Así que atención, fans de Beatles. Según adelanta la prensa británica, The Beatles Get Back mostrará la historia que hay detrás del que fue el último álbum grabado por el famoso cuarteto de Liverpool, Let It Be. Atentos a ese libro que saldrá en agosto 2021. Y ya para despedir, en febrero, antes de terminar su relación, Sebastián Yatra y Tini Stroessel confirmaron que grabarían una serie juntos para Disney. Sin embargo, 7 meses después, el cantante colombiano indicó que canceló su participación en el proyecto. Yatra explicó en su Instagram Live que canceló su participación en la serie por la pandemia del COVID-19 y porque tiene otros proyectos en puerta para el próximo año, muchos de ellos enfocados en la música, por lo que ya no tendría tiempo para entrar en el set de grabación y realizar el esperado proyecto. Qué pena, porque muchos esperaban esta participación de Yatra en la serie de Netflix, de Disney. Pero suena como una excusa conveniente querer salirse del proyecto ahora que es su ex y que estamos en plena pandemia. Bueno, tú sabes que también estos salseos sirven mucho para aumentar o para mantener la vigencia en la palestra. Bueno, él agregó al final que la serie la íbamos a grabar en marzo, abril y mayo de este año, y bueno, con todo lo que pasó del COVID, tocó posponerla, moverla, y queríamos lograr grabar en 2020, pero realmente no hay forma todavía, según él. Bueno, lo que sí yo estoy seguro que voy a hacer este viernes por la noche es visitar a Barbonao, porque Barbonao es el sabor de lo bueno, en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí contarán con una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea, entre desayunos, almuerzos, cenas, platos por reservas. Atención, tenemos también el cubetazo. ¿Qué es el cubetazo? Bueno, pues es una cerveza bien fría vestida de novia a lo dominicano. Contamos también con servicio a domicilio. Bueno, ¿quieres saber cómo se hace? Muy simple, llamando a Paula al número 617-630497, porque Barbonao sí que es el sabor de lo bueno. Ay, lo dije muy rápido, imagino ya que me hicieron la observación. Repito, el número para el servicio a domicilio, 617-630497. Me estaban diciendo al entrar al estudio que mi look estaba bastante particular y especial respecto a los de los otros días. Eso es a causa del talento del Chamo Barbershop. Visítalo conmigo en la calle María Ross, número 2, en Burjassot Godella, ahí a dos pasos de la parada de metro, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. El Chamo Barbershop les espera con un servicio personalizado de la mano de Luisito, Luis Master Barber, y mi amigo, mi hermano Andrés Manos de Tijeras. Carlos, prepárate que hoy vamos para allá, porque el Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Muy bien, gracias a Rance Lavata. Vamos inmediatamente con la información deportiva. Viene Adolfo Jiménez del Río, viene cargado de información. He estado atento, Adolfo. La información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero Latino Deportes, a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Recuerden, es el lugar donde podemos disfrutar los platos típicos mediterráneos y al mismo tiempo recibir una excelente atención de gente latinoamericana. Una combinación espectacular. La cultura colombiana. Ahí están las obras del maestro Botero, por ejemplo. Gran ambiente, platos deliciosos, un salón para la celebración de eventos sociales. Brasas y Calderos, no lo olvides, a la Fawir número 7. Bueno, indudablemente la actualidad deportiva empieza con el Tour de Francia, pero parece que Adolfo Jiménez del Río tiene una noticia de última hora antes de entrar en detalles de lo que fue la etapa de ayer, donde fue protagonista una vez más Richard Carapaz, y esta vez, sí, de verdad, rozando la victoria. Estamos ahí tratando de contactar con Adolfo Jiménez del Río. Si nos tiene esa última hora del Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río. Sí, claro, Jorge. Adolfo, estamos en directo. Vamos con esa última hora del Tour de Francia, por favor, ¿qué ha pasado? Sí, acaba de salir la noticia directamente del Tour de Francia, donde han decretado la expulsión del director del Jumbo Visma, debido a que se generaron una cantidad de insultos por parte de él hacia los jueces de la UCI. Y esto, pues, obviamente traerá un revés a lo que es estas últimas tres etapas para Primoz Roglic. ¿Qué consecuencias podrá tener en el resto de la carrera? Recuerden, de todas formas, faltan tres etapas, especialmente esa cronoescalada de mañana, aunque el Tour es el Tour, y hoy en teoría es una etapa de trámite, pero cualquier cosa puede pasar. Quisiéramos tener más detalles, Adolfo, de esta noticia. ¿Cuáles son esos insultos? ¿Por qué insultó a los jueces? ¿Con qué decisión no estuvo de acuerdo? En fin, vamos a ampliar esta información en breve. De momento vamos con los detalles de lo que fue en la etapa de ayer. Adolfo, si te parece, vamos a comentarla en directo, porque ayer otro etapón de Richard Carapaz, un triunfo, yo no me atrevo a decir a lo grande de Ineos, porque pienso que sería intentar maquillar el pobre desempeño que ha tenido esta formación este año, que se ha visto superada precisamente por el conjunto Jumbo Visma, y me da la sensación que en Ineos no han sabido hacer las cosas últimamente. Sí, Richard Carapaz ha sacado la cara, ha estado ahí en estos últimos puertos de montaña, ya en la zona de los Alpes, pero ¿te gustó la forma como terminó la etapa? Bueno, Jorge, hay muchos puntos de vista que se pueden analizar en lo que es el conjunto Ineos y lo que ha venido sucediendo a través de todo el Tour de Francia. Primero pongamos diciendo, en contexto, lo que pasó en la etapa, para que la gente tenga idea. Vámonos a la etapa y veamos que realmente cuando ya se llegaba y se acercaba a la meta, hubo un diálogo entre Richard Carapaz y los directores del equipo, porque ahí venía precisamente el coche detrás de tanto Katowski como Carapaz, y ellos miraban hacia atrás viendo las señas que el mismo director del equipo estaba haciendo y comunicándoles por el pinganillo. Y ambos sonrieron, y ambos entendieron que se les estaba comentando a quién deberían asignar como ganador de la etapa. No hay que extrañarnos de que después, posteriormente, el mismo Carapaz lo comentó a la prensa y en la entrevista y dijo que habían llegado a un acuerdo. ¿Pero quién llegó a un acuerdo? Es que se les vio hablando en la bajada. A ver, para terminar de poner en contexto a nuestros oyentes, en la etapa número 18 del Tour de Francia, última etapa con puertos de alta montaña, uno de primera categoría, otro de categoría especial, de esos puertos difíciles, pues los hombres del conjunto Ineos, Richard Carapaz, el ecuatoriano Richard Carapaz y Kwiatkowski, su compañero, llegaron sobrados a la meta. Richard Carapaz, es importante anotarlo, se hizo con la camiseta del líder de la montaña. Y bueno, de terminar así, sería entonces el nuevo rey de la montaña del Tour de Francia. Pero entonces, al llegar a la etapa... Sí. Sí, Jorge, perdón. Precisamente, ese ahí está el trato. Según las palabras de Richard Carapaz, al terminar de la etapa, fue eso, que el trato era que él se quedaba con el maillot de la montaña y que la etapa sería para Kwiatkowski. Y así lo entendimos. Lo dialogaron, sí, lo entendimos absolutamente todos, y él mismo lo ratificó al término de la etapa. Entonces, ¿es fue una decisión de equipo o un acuerdo entre Richard Carapaz y Kwiatkowski? Según lo visto, es una decisión conjunta, tanto del equipo como de Kwiatkowski y de Carapaz. En un principio parece ser que las palabras de Carapaz hacen entender que se pusieron de acuerdo primero los dos corredores, los dos ciclistas, y posteriormente los comentaron al equipo para que ellos les ratificaran esa opción. Ahora bien, Adolfo, como nosotros estamos pendientes del deporte latinoamericano, acá en Europa y en el mundo, vamos a explicarle a nuestros oyentes por qué no nos parece una buena decisión de Richard Carapaz o una buena negociación. En un principio podría ser no favorable para Richard Carapaz porque es la primera opción que tiene de ganar una etapa en el Tour de Francia. Eso indudablemente le traería renombre a nivel internacional, claro, y demostraría sus capacidades que tiene como un gran ciclista en la montaña. Pero, por otro lado, se considera la parte favorable de la decisión, cuál es, de que sus compañeros de equipo y especialmente Kwiatkowski va a estar muy agradecido en el Giro de Italia, y eso debe dar como una respuesta de colaboración para lo que Richard Carapaz aspira, que es volver a ganar el Giro de Italia. Y algo muy importante tener en cuenta, falta montaña y tiene gente por delante muy peligrosa, como es el caso de el mismo líder Primoz Roglic, gente muy buena en la montaña y sobre todo en las contrarreloj. También Tadej Pogačar, dos grandes enemigos. Y es que en estos momentos, sí, Richard Carapaz tiene la camiseta de líder, pero solo 2 puntos por encima de Pogačar, ¿no? Entonces, a mí me parece una decisión bastante arriesgada, porque es que Richard Carapaz perfectamente se puede quedar sin el vino y sin el pan. Sí, totalmente, porque la opción de en el día de hoy es de 1 punto. Esa quizás hasta de pronto pueda ganarla apoyado por todo el equipo que queda de la Ineos. Pero de todas maneras, en la contrarreloj, es cierto que termina mañana en alto, pero las opciones de Richard Carapaz no están muy bien definidas de que pueda luchar por esa etapa y se pueda ganar los 10 puntos que da esa etapa. Y quizás uno de los fuertes para esa etapa contrarreloj puede ser el mismísimo Tadej Pogačar. En estos momentos, Richard Carapaz tiene 74 puntos en la montaña, Tadej Pogačar 72. En el puerto de cuarta categoría, que tiene la etapa número 19 de hoy, se entrega 1 punto, digamos que es casi que insignificante. Pero mañana se entregan 10 puntos, Adolfo. Mañana se entregan 10 puntos y pueden cambiar radicalmente las cosas. Sí, toda la atención va a estar centrada mañana. Entonces, de todas formas, yo pienso que ayer Richard Carapaz, no sé si se le olvidó de que él no estaba en el Giro de Italia, sino en el Tour, y a donde ha ido como un gregario más, y a pesar de que no está Egan Bernal, pues sigue siendo un gregario, y tenía que luchar por esa etapa por la que venía buscando desde hace 3 días. Yo pienso que él le debió decir: lo siento, Kwiatkowski, pero es que yo vengo desde hace 3 días luchando por esta etapa, yo debo cruzar primero, yo no tengo nada asegurado con la montaña, aunque ayer se pusiera la camiseta de bolas rojas. Eso es lo que pensamos aquí. Jorge. Sí. Defendiendo sus propios intereses. Exactamente, sí. Defendiendo sus propios intereses, debió haber ganado la etapa. Primero porque tenía la fortaleza suficiente para ganarle, para rematar la etapa por encima de Katowski. Y segundo, por lo que hablábamos anteriormente, la trascendencia internacional que le da a ganar una etapa de un Tour de Francia cuando él no la ha ganado y que teniendo la opción de ganarla, debería habérsela llevado. Todos los comentaristas deportivos tenemos el deseo de ver la máxima emoción, claro, en este tipo de competiciones y ver que realmente se ponen de acuerdo dos corredores para pasar prácticamente de la mano, pues no es que disguste, sino que sencillamente deja de quitarle la emoción y la trascendencia que tiene, no solamente después para de tanta mismo, lucha, Adolfo, después de tanta lucha del ciclismo. Ya, yo, sí, exactamente. Yo creo que sí. Esa condición de ser segundo en el Ineos debió merecerle la etapa, es decir, lo siento Kwiatkowski, vamos a sprintar aquí y ponerle por lo menos un poco de emoción, dejar a un lado ese buenismo. Yo no sé si el producto de la emoción, de la gran etapa que había hecho, bueno, pues se olvidó de su propio triunfo. Sí, yo, eso es lo que pasó a Richard Carapaz, y queríamos verlo a él a subir, vestirse con la camiseta de la montaña, sí, pero antes con la etapa, porque ese es muy importante para su currículum, es muy importante para su historial, ganar el Giro de Italia, tener una etapa en el Tour de Francia, eso es muy grande. Pero bueno, pues, Adolfo, en todo caso, esto no le quita, digamos, lo bailado de la tremenda etapa que se hizo Richard ayer. Yo pienso que Kwiatkowski, él hubiera ganado la etapa solo, ayer sin problemas, si no hubiera estado Kwiatkowski, sencillamente se sumó una vez más. Lo que yo digo, ¿por qué no lo ayudaron ayer? ¿Por qué no lo ayudaron hace tres días? Que digo, anteayer. Esta vez, yo pienso que le regaló la etapa a Kwiatkowski. No nos ha gustado, de verdad. A mí particularmente no me ha gustado, porque queríamos estar hoy hablando del triunfo de etapa de Richard Carapaz. Bueno, pues esperemos, le deseamos en todo caso suerte y que se quede finalmente con la camiseta de líder de la montaña, que no es un título menor para quien llega por primera vez al Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río, más información deportiva para destacar en la jornada de hoy, en directo. Tenemos también lo que es el Master 1000 de Roma, donde Rafa Nadal hoy vuelve a verse la cara con un grande de Serbia, no es exactamente Djokovic, pero que tendrá que demostrar que viene con todo, como lo hizo con Pablo Carreño. Djokovic también tiene partido hoy, precisamente, a la 1:30 del día, pero veremos en acción a Garbiñe Muguruza nuevamente, y eso pues ya es un estímulo para la afición del tenis mundial, y especialmente la española. Y eso sí, lo más triste que tenemos es la caída en octavos de final de la pareja del número uno del mundo, los colombianos Cabal y Farad, que no pudieron, y esto pues ya se repite, porque no fue la misma situación que tuvieron en el United States Open. Esperamos que recuperen sus sensaciones en las próximas competiciones. Eso sí, no perderán el número uno del mundo, porque llevan 3.000 puntos de diferencia con los segundos. También tenemos información de Europa League. Si te parece, Adolfo, vamos. Bueno, también tenemos la Liga, por supuesto, ¿no? Tenemos la Liga. Sí. Tenemos la Liga, que vamos a ver un gran partido el domingo. Esta Liga rara. Arranque raro. Porque algunos entran o no entran a la primera jornada, a la segunda, a la tercera. Especialmente, pues, el Real Madrid y el Barça. El Real Madrid llegaría el domingo con la Real Sociedad y será un partidazo, indudablemente, porque recordemos que siempre en la noeta la Real Sociedad parece que vence y gana al Real Madrid. Pero otro partidazo también será el del Celta de Vigo, que recibe a un Valencia, que recordemos que viene de golear nada menos que al Levante en el gran derbi valenciano, y eso pues da pie para que los valencianistas estén contentos y quieran ver ese partido. Tenemos también al Barça por fuera y esperemos hasta la tercera jornada para que entre en la Liga. Pero tenemos también lo que es en las 24 horas de Le Mans, Jorge, y ese dato sí quiero que lo pases de lo que tengo grabado, porque está espectacular, porque es la última competición de los 24 horas de Le Mans, y eso pues prácticamente será un hecho histórico, no solamente porque no habrá público y la pandemia ha obligado a que se tomen unas normas sanitarias adicionales, sino que es el último campeonato de 24 horas de Le Mans. Vamos entonces con esa información. Vale, Jorge. Vamos entonces con esa información. Adolfo Jiménez del Río, hoy acompañándonos en directo por esa última hora. A ver si va buscando también más detalles del por qué se dio esa decisión de con el director del conjunto Jumbo Visma. Quizá con más retraso que nunca, tenemos una de las carreras más míticas del automovilismo mundial, las 24 horas de Le Mans, que este año pasan de junio a septiembre, y ya sabemos, debido a la pandemia del coronavirus. Y es que no serán la cita decisiva de la temporada del WEC, ya que además se disputará a puerta cerrada y con muchos actos del programa totalmente cancelados. Y eso no hace más que añadirle quizá un toque más de interés a una edición que ya de por sí iba a ser histórica, ya que van a ser las últimas 24 horas de Le Mans antes de que entre en vigor la normativa de los hiperdeportivos. Y es que el concepto de los coches de resistencia cambia, y esta será la última vez que podemos ver en Le Mans. Eso sí, nos toca verlo totalmente todos por televisión. Recordemos que estos LMP1 son la categoría reina del automovilismo. Y esto también pone a pensar de que quizá los favoritos sin lugar a dudas serán los Toyota, no solo porque sean los coches más rápidos de la categoría reina, sino porque además el sistema de lastres que se aplica en toda la temporada del WEC no se ejecuta en las 24 horas de Le Mans. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Lo dejamos hasta aquí. Mil gracias. Feliz fin de semana para todos. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano, Rance Lavata y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. xltienda.com. Sin salir de casa, todo lo que buscas. Patinetes, televisores, máquinas para hacer ejercicio o accesorios para móviles. Todo esto y mucho más en xltienda.com. Te lo llevamos a casa. xltienda.com. Precios al por mayor. Para particulares, xltienda.com. En Picapan estamos de vuelta a la normalidad. Te esperamos con lo mejor de la panadería colombiana y comidas rápidas. Además, jugos y sabores tropicales. Disfruta gastronomía latina mientras compartes en familia o con tus amigos en nuestro salón comedor o terraza. Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Pica Pan, el placer de comer bien. Restaurante Santa Cruz vuelve la mejor gastronomía de Bolivia en Valencia. Ya puedes disfrutar del delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. También de una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Planchita, cuadril, pescado a la brasa y mucho más. Reserva tu mesa 677-601-115 o al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, pedidos a domicilio o recogida en el local, llamando al 677-601-115 o al 670-971-636. Llevo 3 años en España y quiero saber cómo legalizar mi situación. Para eso y mucho más, María Auxiliadora, asesora y gestora experta en extranjería. Varios años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría, creación y constitución de empresas. Cita previa al 615-588-747 y al 961-05-3850. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas. Te ofrece gran variedad del rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas y mucho más. Dirección calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-9525-74. Masa y Migas. El sabroso pan ecuatoriano.